suave, posada en la mía, aunque aún no me hables, tus ojos me miran, mi bebita linda, de sol y de luna, mi alma sonríe.